Recuerda bajar nuestro podcast en www.saga-deluxe.net y escríbanos en el correo podcast@saga-deluxe.net. Greetings, my friend. We are all interested in the future, for that is where you and I are going to spend the rest of our lives. And remember, my friend, future events such as these will affect you in the future. You are interested in the unknown, the mysterious, the unexplainable. That is why you are here. And now, for the first time, we are bringing to you the full story of what happened on that fateful day. We are giving you all the evidence, based only on the secret testimony of the miserable souls who survived this terrifying ordeal. La última vez que vimos a la saga, nuestros héroes eran venerados en la Tierra Metalera de Oz por haber matado a la Bruja Metalera del Oeste, al caer sobre ella desde un vórtice interdimensional creado por una patada giratoria patentada de Chuck Norris. Ahora nuestros protagonistas se dirigen a ver al Mago de Oz para poder regresar a casa. En nombre de la única religión, dictamos sentencia y te condenamos a la piadosa purificación del fuego y del dolor. En manos de Dios tú debes de poner. No jueguen, ¿de dónde sacan tantos ladrillos? Ya ni la película, ahí en menos de 2 horas llegaron. Se me hace que las zapatillas de Rubí tienen capacidades de doblar el continuo de tiempo-espacio. En el libro y en el anime son de plata. Un momento, si matamos a la Bruja Metalera, ¿por qué no le chingamos los zapatos en ese momento? Pues porque eran zapatillas, y somos puros güeyes. Y un hombre con zapatillas no se ve bien, pese a lo que diga la maldad. ¡Ah, chinga! ¡Ya dejen eso del anticristo! ¡Era un buen diseño! En fin, si hubiera sido el caso, pues alguien las hubiera traído de todos modos. Aún así tenían misteriosos poderes mágicos. Ah, pues hubieran dicho antes. No puede ser, Mad. Si le chingaste las zapatillas a la bruja. ¡Qué cleptómano eres! Cabrón, vivo en el Cebollas. Es matar o morir, güey. Si recurríamos al canibalismo, los iba a matar a taconazos, güey. Pues vas, maldad. Muy open mind, ¿no? ¡Oh, chinga! Está bien. Así, la maldad se puso las zapatillas de la Bruja Metalera del Oeste y, siendo perturbadoramente cómodas, siguieron su camino y en un lapso de menos de 2 horas después... ¡Miren! Allá a lo lejos ya se vislumbra una ominosa edificación esmeralda. Ya no tienes que decir ominosa. Eso era nomás en la isla de Truhú. Pues es que de veras se ve ominosa. Pues está más lejos de lo que parece. Creo que tenemos que tomar ese ferry para llegar. Ah, pues vamos a preguntar. Hola amigo, buenos días. Oye, ¿este ferry nos lleva a la ciudad esmeralda? Claro, la ruta 100, Golduater, Boat, Punial. Ustedes se bajarían en la isla de Navidad, uno voló por persona el pasaje. ¿Isla de Navidad? Sí, hombre. Creo, con esas zapatillas, no sé, la isla de Navidad, ahí está la ciudad esmeralda. Me suena... Bueno, pues vamos de una vez. Y así, los sagas a bordo del ferry pueden enchufar sus laptops y conectarse en una red Wi-Fi, donde descubren la terrible verdad. No mames. ¿La mágica tierra de Oz está en Australia? ¡Qué piterés, güey! ¿Quién hubiera pensado? Pero eso nadie tiene idea de la cultura australiana, más allá de Cocodrilo Dundee. Oye, pero si ya no sabemos la historia del Mago de Oz, no necesitamos conocer al mago, que de seguro será un fraude. Solo necesitamos que la maldad golpee los talones de las zapatillas y diga, no hay lugar como el hogar. Tiene mucho sentido, amigo, aunque quizás suena demasiado fácil. ¡Ni tan fácil! No voy a decir eso, se oye bien amanerado. ¿Traes puestas zapatillas de tacón, amigo? No hay lugar como el hogar, no hay lugar como el hogar, no hay lugar como el hogar. ¡Ah, chinga! ¡Desapareció la maldad! No creo. En un mundo sin maldad no se disputarían tanto la pinche encuesta de Squall versus Cloud. Esa maldad no, mi hermano, el de las zapatillas. Peor tantito. Ahora sí no tenemos de otra más que ir con el Mago de Australia. Los sagas llegan a la isla de Navidad y se dirigen a los Omnis, enormes puertas de la ciudad de Esmeralda. Uy, más que Ciudad de Esmeralda parece barrio chino. ¿Y cómo entramos? No hay timbre ni nada. A ver si esto funciona. ¿Quién toca a la puerta de la Ciudad de Esmeralda? Nosotros meros, venimos a hablar con el mago de Australia. Extranjeros, excelente. Pasen, el evento casi concluía sin que el público pudiera ponerse suficientemente ebrio. Y aquí llegan los nuevos retadores para nuestros campeones. Así lo proclamo yo, el mago de Australia. ¡Cabrón! Wishmaster es el mago de Australia. ¡Qué plot twist! Ya ni el final de Sexto Sentido. Háganle señales para que nos haga caso. No, esas señales no, más madrastros. Pues ya nos vio, pero no responde. Nomás se nos queda viendo. Cuídenme, cabrones. Van a entrar al torneo. Solo si ganan podrán ver al mago. ¿Y contra quiénes tenemos que luchar? Contra los campeones, Huya, el espantapájaros, Shin, el león, Gam, el hombre de acero y Gumbiar, la chica sexy con un perrito. No mames, cabrón. ¿Y nos dan tan siquiera tiempo de ir a ir al spa a comer algo? ¡Que comience el combate! Así, los sagas se enfrentaron contra los cuatro grandes campeones de la Ciudad de Esmeralda. Perdieron todas las peleas. Y así queda claro cómo no hay nadie capaz de derrotar a ninguno de mis campeones. ¿Cuál? Yo gané por default. No hubo nadie que peleara contra mí. Técnicamente hablando. Técnicamente mis huevos. Sus cuatro chalanes le partieron su madrecita a mis cuatro cuates. Y no hubo quinto campeón que peleara conmigo. Se les hizo así. Está bien, puedes hablar con el mago. Amigo, pídele que nos regrese a todos a casa. No seas culero. ¡Ah, mi archipucio! Sí, y atención médica inmediata. ¿Qué pasó? ¡Churro! ¡Master! ¡Oh! ¿Qué pasó, amigo? ¿Ahora qué andan haciendo por acá en mis dominios? Pues acá nomás rolando un callo, ya ves. Pinche juego de los viajes interdimensionales, del tiempo y del espacio. Escuchen el podcast 16. Pues queríamos saber si podrías regresarnos a... pues tú sabes, a... ¡No, no mames! No voy a tener otra oportunidad de ver esto. Perdona a todos, pero a la verga. Quiero saber qué pasaría si se enfrentaran en un combate de Kung Fu, el Diablo y Jesús. ¡Órale! Estaría bien rudote. ¡No mames! ¡Pinche necro! Le ganó el mood del exotismo oriental. Excelente lección, amigo. Déjame hacer unas llamadas. Y así, de una camioneta de la AFI, bajan al Diablo y a Jesús amordazados y vendados. Aquí es donde te preguntas qué es más fuerte, si la iglesia o el estado. Ya ni porque el presidente es panista. ¿Mesías? Creí que habíamos acordado no vernos hasta el 2012, después del fiasco del 94. Oye, yo no planeé esto. Iba a caminar a mi fiesta de cumpleaños cuando entraron los federales. ¿De qué te quejas? Tus fiestas son bien ñoñas, invitas puro santito y además tus padrinos son unos pulgueros. Todos los años te dan lo mismo, oro, incienso y mierda. Sí, no mamen. Imagínate cuánto puede uno juntar en 2009 años. Lo peor es que ni me gusta cómo huele, me marea y empieza a doler la cabeza. ¿Sí? A mí me pasa lo mismo. Luego de un rato te duele el estómago de tanto olor a incienso y te dan ganas como de vomitar. Pero lo del oro no está nada mal, con eso pago los gastos. Del Vaticano. ¿Qué? ¿No ocupas las limosnas de los millones de feligreses que tienes? No, güey, eso solo paga los servicios básicos. Luz, agua, internet, cable, consolas, gas. Con el oro que me da Melchor pago las indemnizaciones por las demandas de pedofilia. Y dicen que yo soy la mala, ya ni la chinga. Ya basta. Están aquí para agarrarse a putazos y hacer realidad el deseo que pidió Neto. Y de paso, divertir a mi cu. Y así, la más espectacular batalla entre el bien y el mal da comienzo. La tierra tiembla, el cielo se estremece, los mares se agitan. Cada golpe que da Jesús lleva el poder de la luz y de la esperanza. Cada patada que lanza el diablo contiene la ira de la humanidad. El diablo se coloca en el suelo, la tierra tiembla a sus pies y a su alrededor salen cinco pilares del fuego más abrasador, controlados a la voluntad del poder de su mente. Mientras que Jesús se encuentra flotando, une sus manos en forma de plegaria y una luz cegadora cubre su cuerpo. Unas enormes alas blancas salen de su espalda con plumas tan fuertes como navajas. Cada uno mira a su oponente fijamente y se lanzan. ¡Vos sexy! ¿Qué chingados estás narrando? Un video flash de la pelea de Jesús contra el diablo que encontré en el YouTube. Es que la pelea real está bien pussy y aburrida. Toma, toma, toma. Ay, ay, ay. Ahora toma tú. Toma, toma, toma. ¡Ay, me duele! ¡Qué pinche pelea tan simplista! ¡Ay! ¿Por qué chingados pedí esto? Es verdad. ¿Por qué diablos pidió una pelea entre ellos dos? El necro es mi mejor amigo. Por no decir tu viejo. Sí, ajá. El chiste es que hubiera pedido otra cosa, como una vieja o algo así. Tienes razón. Necro es uno de los fundadores del tataísmo. Segurito, él pediría coger con Avril Lavigne o de perdida con Gun Yang, la chica sexy del perrito. Sí, entonces, ¿quién eres tú? Chale, ya me descubrieron, la verdad es que... ¡Soy yo! El monito color de rosa. ¿Monito color de rosa? ¿Qué chingados haces aquí? ¿Y por qué pediste esta pelea? Pues después de morir, ser un zombie, comerme a Matt y todo eso, el diablo me hizo una oferta y empecé a trabajar para ella, pero luego se le olvidó pagarme a la Muyo Hayes. Así que Jesús me ofreció chamba y la acepté, pero el hijo de su virginesca madre me trata como negro y me hace trabajar hasta tarde y no me paga horas extras. ¿Y el necro? Tomé su lugar cuando pararon en aquel restaurante de hamburguesas amarillas, que estaba en el camino amarillo. Ha de seguir ahí, yo qué sé. Jesús, ¿por qué no sacas la corneta de Gabriel? ¿Qué pasó? Yo soy hombrecito. Ah, pues sí, cierto. Necro es la muerte. ¡Ah! ¡No mames! ¿Qué pedo, Chu? ¿Ya es el apocalipsis? Nel, solo te llamé. Aún no consigo quien quiera hacer de peste, hambre y guerra. Por cierto, ¿ya vieron a la tipa del perrito? Es como un 8.5. Y en la segunda sí le doy un 5. ¿Cómo chingados no? ¿Ven? ¡Les dije! ¿Y por qué Necro es la muerte? Eso que con lo de las demandas me quedo sin lana. Y pues... contraté el primer pendejo que pasó por la calle. Pinche churro, llévanos a nuestras casas o te madreo como a la Kuma. Él no es el verdadero mago de Australia. Es solo un títere. Por eso está como ido. ¿Qué no se acuerdan que el mago siempre usa dobles para evadir a sus fans? Es verdad. Miren, le hago un enema y ni cuenta se ha dado. Déjalo, saco del trance. ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? ¿Por qué me duele el culo? ¿Y ya vieron a la vieja del perrito de allá? Es como un 9. Yo te digo qué pasó en el camino. ¿Y cómo diablos encontramos al mago de Australia? Yo lo llevo, yo lo espiaba. También trabajé para la bruja metalera del oeste, como mono alado, pero me mareaba y la gente igual nunca me pagaba. Y así, nuestros protagonistas, héroes ya no porque están bien pendejos, se dirigen a la mansión del verdadero mago de Australia. Ah, caray, qué sexy suena la narradora. Bien, hemos llegado. Entonces ustedes estaban en toda una odisea mientras a mí me secuestraba ese maldito mago de Australia. Así es, amigo, y tu dolor en el culo se debe a las hemorroides provocadas por estar sentado tanto rato en ese trono. Y el trono. Ajá, el trono. Nada que ver con enemas. Está bien. Alguien toque el pinche timbre, cabrones. ¿Qué hongo? ¿Cómo han estado? ¡Maldad! ¿Qué demonios haces aquí? Pues ya ves, cuando dije no hay lugar como el hogar, las zapatillas, que son perturbadoramente cómodas, me llevaron a casa, pero a su casa de las hijas de la chinga. Está bueno. ¿Y ese güey que está allá atrás quién es? ¿Es el mago de Australia? Sí, ese mero es el mago. Se la pasa cantando todo el día, pero pues es chévere. Antes de que llegaran estábamos echando acá unas retas de Tekken 6. Ahora sí, pinche mago puto, ¿por qué chingados me tomaste de tu marioneta? Toda la dimensión de su escasa libertad, pude tenerla en mis manos. Ah, claro, es como hizo Jesús con Necro, agarró el primer pendejo que pasó. ¿Y quién eres tú, mago? Soy Astaroth, soy Belial, soy Lucifer. ¿Qué Lucifer ni qué la chingada? Ese soy yo, dinos quién eres. Soy Leviatán, tuve sexo con Adán. Demasiada información, no quería saber tanto. Con razón se lleva bien con la maldad, pinches artistitas. Pero neta que sí es chévere, tu precario entendimiento artístico. ¿Por qué no eres una maldad normal? ¿Por qué eres un rarito? ¿Y de dónde vienes? Soy de un sitio, de un lugar, de un tiempo que llaman eternidad. Y al viento mi hogar, donde la realidad la puedes cambiar. Si sabes preguntar y no das nada por hecho. Chingón, chingón. ¿Y cómo hacemos para regresar a casa? O sea, ¿cómo? Busca tu imaginación, escucha tu corazón. ¿Eso es todo? ¿Buscar nuestra imaginación? Piensa, piensa, piensa. ¡Ya sé! Con el efecto de portal misterioso. Ah, déjame buscarlo. No mames, ¿por qué esta chingadera no funciona acá? ¡Carambolas! ¿Quién le puso Windows 7 a esta chingadera? Fui yo, es que me lo dejaron barato en el camino, me lo dijeron como en 300 varos. Y pues se veía original y pues me dieron ganas, ya ve que funciona bien. Y lo actualicé. No manches, ¿y te lo creíste? Dijeron lo mismo de Windows Vista y ya ves. ¿Ahora qué hacemos? Esto ya se chingó. ¿Ahora qué hacemos, mago? Entonces los Saga comprendieron que para abrir una brecha en el espacio-tiempo tenían que unir sus gritos justo como lo hicieron Piccolo y Gotenks cuando Majin Buu escapó del cuarto del tiempo. ¡Ah! Por fin podremos regresar a casa. No tan rápido, compinches. Aún queda algo por resolver. Tienen que regresarme a mi fiesta. Es la única manera de salvar la Navidad. Regrésate solo. ¿Yo por qué? Si crees que todo cuanto has escuchado no tiene contigo nada que ver, estás, amigo, equivocado. Párate a ver. Pues yo qué, es culpa del monito Rosa y del churro. Si no me hubieran sacado de la fiesta, nada de esto pasaría. Pues tú y el diablo que no me pagan y nomás me negrean. Pues tú no eres el trabajador modelo. Siempre llegas grifo a trabajar, ya ni porque estás muerto se te quita la adicción a la mota. A ver, ya cállense, nos chingamos y salvamos la Navidad. El portal nos llevará donde queramos. ¿A dónde nos dirigimos, mago? Según el GPS es en el Polo Norte. ¡Uy! ¡Vamos a ver a Santa! El trineo de Santa es el único que me puede regresar a la fiesta. ¡Ay! ¿Y yo por qué? A mí me trae regalos los Reyes Magos, como a Jesús. ¡Pinche Santa! Nunca me ha traído nada el culero. Todo lo que empieza tiene un fin y es la razón de la vida. Todo lo que se ha aprendido de amistad y amor en tu alma quedará. Está bien, sí voy. Pinches ojetes. Pues a la verga, yo me voy con la familia michoacana. Ellos han de tener hierba, pero de la buena, y han de pagar mejor. Pinche monito corrupto, ¿y tú qué, mago? ¿Igual nos abandonas? Pa' ponerte tu chinga. Está bien, no te esponjes, hombre. Diablo, tú sí nos acompañas. Ah, chinga, ¿y por qué? Porque ya estuviste en el especial pasado, y a los fans sí les gustaste. Así nos das más rating. Pues ni pedo, hay que saltar. Y otra vez los sagas avientan a lo pendejo al portal esperando llegar al Polo Norte. ¿Saben? Ya no se me da gritar cuando caigo de un precipicio. Tenemos 3 caídas prolongadas cada 2 meses y nunca nos rompemos la cara o un simple hueso. ¿También, güeyes? ¡Pinche Akuma! ¿Qué haces aquí? Un portal misterioso me trajo aquí cuando iba a la chamba. ¿Por qué crees que no he ido a grabar el podcast? Por eso solo posteo. A veces. Momento. ¿Tenías internet para postear en el foro, pero no se te ocurrió pedir ayuda para salir de este lugar? ¿No se te ocurrió siquiera tuitear que estabas atrapado en un lugar desconocido con el Wi-Fi? Lo iba a hacer, pero el ancho de banda es tan bueno que la verdad me entretuve bajando anime. Y después viéndolo. Tengo 2 teras de puro hentai sin censura. No te pases, Akuma. Oye, en el tiempo que has estado aquí, ¿no te has puesto a ver si hay alguna casa? Porque al parecer este es el Polo Norte y buscamos la casa de Santa Claus. Sí, está por allá. De ahí me volé la compu y me meto por comida. Está llena de enanos, pero son tan pendejos que si te vistes como uno de ellos, ni se dan cuenta de quién eres. Hasta quincena me pagan los muy pendejos. Y solo me meto a la casa a comer y a mamasear a la señora Claus. Ha de ser porque está gorda, como te gustan. ¿Pero creen que el viejo ese nos preste su nave estando tan cerca de la Navidad? Digo, ha de estar lleno de chamba a estas horas. Mi papá es el que le dio la chamba. De que nos presta la nave, nos la presta. Además, él sabe que el peligro que se corre si no llego a la fiesta de mi cumpleaños. ¿Y por qué es tan importante una pinche fiesta? Tan traumado estás con tus regalos, cabrón. No podrías entender la complejidad del ritual de renovación cósmico que es mi cumpleaños. Es necesario para continuar la cohesión del universo. Pues mejor entonces vamos a ver al Santa. ¿Y por qué Santa puede llegar a tu casa en su trineo? Porque solo hay un Santa en todo el multiverso. Nos ahorramos el contratar uno en cada realidad, dándole a este un trineo que viaje entre realidades y mi casa es el final del multiverso. ¿Es la casa blanca al lado del café Milliways? Esa mera. Y después de una plática que continúa igual de inútil por unos minutos, la saga, Jesús y el diablo se encaminan a la casa de Santa Claus y piden por parte del Hijo de Dios una audiencia con el dueño con calidad de urgente. Y Jesús explica. Entonces, Santa, necesitaremos tu trineo para llegar a mi fiesta y salvar la Navidad. Muy bien, pero como sabrás, no puedo darte el más nuevo, porque es el que ocupo para mi viaje de Navidad y debo cumplir con el trabajo que tengo. El multiverso está bien pinche grande. así que les dejaré usar mi trineo Cadillac 1959, pero si me lo rayan, me vale madre que seas Jesús, te parto la madre. No hay pedo, solo ocupamos ir al final del multiverso y después a pecar estos pendejos. Ay, ¿por qué siempre estamos en segundo? Así, la saga designa a la maldad como el conductor del trineo, pues es uno de los pocos sagas que sabe conducir. Pues ya es hora de encender esa cosa e irnos. ¡Oy, papá! Este motorazo cachimbón. ¿Y por qué dices eso? Ah, es que lo saqué de los cómic geekos y siempre quise decirlo y no tenía una máquina del tiempo y el espacio para poder usar esa frase. ¿Cómic geekos? Guácala, hasta en el infierno nos aburre. Ya encendidos los motores, la saga, Jesús y el diablo se embarcan en un viaje interdimensional al fin del universo, sin darse cuenta que el monito color de rosa los ha estado siguiendo y tiene planes distintos y ha subido al trineo también. Muy bien, ahora sí mandaré a estos tipos a la chingada para tener mi venganza. El monito de color de rosa muerde y corroe los tableros de control del trineo de Santa Claus y hace que la saga pierda el control del vehículo y adivinen qué. Algo le pasa a esta mierda. Está fallando mucho, no puedo controlarlo, maldita sea. ¿Por qué no es como la poderosa? ¡Agárrense todos! ¡Vamos a tener un aterrizaje forzoso! ¡Puta madre! Eso nos pasa por subirnos a esta chingadera revieja. Mejor nos hubiéramos subido al metro. Sí, sí, nos volvimos a caer y no nos pasó nada. ¡Y! Después de varias horas, la saga despierta para encontrarse en las afueras de una ciudad enorme pero extraña para todos. ¿Y ahora dónde diablos andamos? Díganme que no estamos perdidos otra vez en tierras fantásticas. Pues ya, ¿qué vamos a hacer? Piensa que si regresamos a una tierra no fantástica, no podremos encontrar repuestos para nuestra máquina del tiempo y espacio, y necesitaremos seguir nuestro camino. Si ocupo llegar a mi fiesta, si no se acaba el mundo, o algo por el estilo. A ver, ¿y cómo arreglamos esta chingadera? Y los sagas se ponen a revisar el Cadillac como si supieran mecánica. Pinches güeyes, como si supieran lo que están haciendo. Pues yo creo que es la chafaldrana. El mes pasado le pasó eso a mi carro y me salió bien pinche caro. Cuando me lo entregaron ya estaba bien. Lo que no sabe este saga es que su carro no tenía nada y que la chafaldrana no es una pieza mecánica y lo que le hacía falta a su carro era solo sacar una lata de cerveza que estaba en la cajuela y era lo que hacía el ruido. Ya estuvo bien, no sabemos qué tiene y además ya nos sobraron un chingo de piezas. Los sagas, después de realmente acabar de partirle la madre al carro, se dan cuenta de que están cerca de una ciudad. Pues vamos a esa ciudad al fondo, y ahí preguntamos dónde chingados estamos. Entonces, la saga llega a la ciudad, la cual ya de cerca se ve sucia, y las sirenas de policía suenan por todos lados. No mames, pinche ciudad fea. La zona de tolerancia parece que no tiene fin. Además siento que nos asaltan en cualquier esquina. Pues los edificios están de miedo. ¿Ya viste esas gárgolas? Puedo jurar que una de esas se movió. ¡No mamen! ¡Ya sé dónde estamos! ¡Necesito una cámara! ¡Estamos en Gotham City! ¿Y qué? ¿Quieres ir a buscar a The Batman? No, pues al menos a su tumba. ¿Y dónde conseguiremos piezas para una máquina del tiempo en Gotham City? Pues fácil, solo hay que buscar a Booster Gold o a Rip Hunter, el amo del tiempo. Él capaz que nos arregla el desmadre y gratis, sobre todo si le decimos el problema en el que estamos. Él sí entiende de esos problemas de tiempo y espacio. ¿Y cómo encontramos a Rip Hunter? Pues aquí en Gotham está Oracle, y nos puede decir dónde encontrar a Hunter si es que no nos parte la madre primero. Tras caminar por un sucio callejón, los saga observan maravillados un parque y una plaza prodigiosamente iluminado, llena de gente, emocionada con abrigos, guantes y gorros de todos colores. Miren qué árbol de Navidad tan gigantesco. Mide al menos unos 130 pies. 42 metros para ser exactos o 137.795276 pies. Detesto cuando se hace el muy perfecto. Parece que están por prender el árbol. Queridos ciudadanos y compradores, Como es tradición, estamos a punto de iniciar nuestra gran celebración navideña. Este año particularmente especial, pues con la liberación de los elfos que automatizan las ventanas y permitirán a quienes antes descargaban de las tiendas también regocijarse en el completo espíritu de la Navidad. Y ahora, con encender el árbol, es un honor para mí presentar a Miss Merry Christmas. He dicho. Que brille el árbol. ¡Miren ahí! ¡Oh, no! ¡No! ¡Miren! ¡En ese edificio! ¡Sí! Una taciturna, amenazante y encapotada figura erguida frente a la luna cual demoníaca sombra que intenta comerse el último destello en el firmamento nocturno. ¡Chale! ¡Cuántos pinches objetivos! Estrepitosamente, la sombra se dejó caer del edificio para balancearse ágilmente de una cuerda arrojada. ¿Checaron ese movimiento? ¡Wow! ¡Corran, corran y refúgiense en las tiendas! ¡Elbots, deténganlo! ¿De dónde salieron todos estos robots con trajes de duendes navideños? Y vaya que están armados, tienen manos en forma de martillos, sierras y remachadoras. Y vienen hacia nosotros, nos rodean. Yo mejor me pongo a rezar. No manches, ¿para qué rezas? ¿No te sabes eso de ayúdate que yo te ayudaré? Pues si no nos ayudamos nos van a descuartizar. La encapotada figura pasa por los aires enorme y atemorizante sobre las cabezas de nuestros héroes, y al caer al suelo comienza a luchar a puño limpio contra las mecánicas abominaciones haciendo las añicos. ¡Qué putazo, señor Hades! No puedo creerlo. ¡Qué emoción! ¿Vieron esa forma de pelear? Inaudito. Al fin conoceré a mi gran ídolo. Estoy que no tengo palabra. Y eso que al fin me dieron un diálogo de más de 3 palabras. No puedo creer que hayamos sido rescatados por... ¿Santa? Llámame Wayne Axman. Eso sería Hombre Navidad en alemán. Así se llama Santa Claus allá. Oh, pero no puede ser. Eres él. Más bien tú. Sí, es de merengues. Yo soy el que soy. Vámonos. Lo protegeré a usted y a sus apóstoles. Sí, vámonos antes de que vengan más termiduendes. ¿Auto ahora? ¡Alto! ¡Suban! ¡Qué trineo tan extraño! No es lo que uno esperaría del trineo de Santa. Bueno, este es sin duda un digno batimóvil, solo por los cascabeles y las coronas que advierto en lugar de llantas. Mis instrumentos muestran que ustedes vienen de un universo paralelo y que llegaron aquí en un trineo mágico como este, pero de mi corrupta contraparte. ¡Qué instrumentos tan precisos! ¡Me sorprendes! Esta tecnología solo se le concede a aquel que tenga el título de Santa Claus. Díganme su historia, y por qué traen con ustedes tan distinguidas compañías. Pues nos pasaron un chingo de mamadas, pero el caso es que hay que llevar a este güey a su pinche pack. Ya veo, eso es sumamente importante. Así, quizás su mundo no sufra el mismo destino que este. Pues ¿qué pasó en este mundo? Como seguramente notaron, el espíritu de esta gente está podrido, solo anhelan cosas materiales y vanas para subsanar su hedonismo desenfrenado debido a su vacío interior. Alguna vez yo fui muy parecido al Santa de su mundo, pero no me di cuenta que era la principal causa de esto. Daba todo lo que podía y la gente ya no se interesaba en el mensaje sino en las cosas, regalos y excesos, fiestas sin sentido. Dinos, ¿qué te pasó, Santa? Pensé que dándole a la gente todo lo que querían ayudaría a que fueran felices y se acercaran al mensaje, pero estaba muy equivocado, era inocente y cometí el error de acercarme a las grandes firmas de productos consumibles para tener un impacto mayor en los medios, pero... llegamos. ¿Qué es aquí, viejito loco? Jo, jo, jo, es verdad, aquí llámenme Nico. Hoy tenemos unos invitados especiales, pero no se quedarán mucho, pues debemos asegurarnos que lleguen a donde deben. ¿Pero acaso tu trineo nos puede llevar de regreso a casa, Nico? ¿Y más importante, a mi fiesta? No, lamentablemente, el dispositivo para viajar entre dimensiones de mi trineo le fue sustraído por el alcalde. ¿Por qué te lo quitó? Antes, él solía ser el CEO de la empresa Nick Enterprises, hizo crecer mucho la empresa y cuando el gobierno se endeudó de más con la iniciativa privada terminó por apoderarse de la administración pública también, y cuando tuve ese acercamiento con su empresa me traicionó tal cual lo hizo con todos, ha aprovechado su poder económico y político para explotar todos los medios de comunicación al máximo para crear una sociedad basada en el consumismo total. ¿Y cómo se llama? Él es estadounidense de origen chino y su nombre real es Richard Daniel Yu. ¿Richard Daniel Yu, eh? ¿Cómo ves eso, diablo? ¿Richard and me? Oh, please. Not even close. ¿Y toda esta gente qué onda, Nico? Ellos son todos los que perdieron su empleo cuando entraron en circulación los elfos. Bueno, ¿y entonces qué hacemos? ¿Cómo volvemos a nuestro universo? Habrá que recuperar el dispositivo de viaje dimensional. Y para ello primero visitaremos a aquel que puede saber dónde está. Horas más tarde, nuestros héroes acompañados por Santa, Wishnashman, síganle con sus palabritas, culeros. Bueno, les decía, llegan a un club para caballeros. ¿Y a quién podríamos encontrar? Al entrar todo el mundo murmura al ver a Nico, el cual se dirige hacia una mesa muy concurrida por chicas. Madmaster, necesito información. Nico, yo no tengo nada que hablar contigo. Quizás con el no, pero a mí me debes un favor, cabrón. De hecho, algunos, así que deja salir tu bella voz y empieza a cantar. Diablo, pues siendo así, tienes razón. No me queda de otra. Te quiero. Lo digo como un lamento. Como un quejido que el viento se lleva por donde quiera. Te quiero, qué pena haberte perdido. No seas payaso, me refería a que nos digas dónde y cómo podemos recuperar el dispositivo transdimensional del trineo de Santa para llevar al Chuy a su party. A huevo, y si se puede, cáete con una de estas muchachas también, güey. No, mejor váyanse de una vez, pero necesitarán muchas armas. Snob, tráenos las armas, por favor. Muta, ya está bien ebrio, jetón, este compañero. Bueno, pues los acompañaré personalmente. A bordo del trineo y acompañados por MacMaster, los Saga, Santa y el Diablo atacan por sorpresa el edificio principal de Nick Enterprises. Jesús y el Diablo entran a balazos tal cual fueran Neo y Trinity. Finalmente, logran subir al piso en el que se encuentra el dispositivo de acuerdo a MacMaster. Lo logramos, pero mis antenitas de vinil están detectando la presencia del enemigo. ¿Qué puedo contigo? ¡Nico! ¡No! ¡Chale! Todo me sale mal, cabrón. Ese pinche Santa Darky ya me cebó el tiro. Nico, ¿estás bien? ¿Dónde te hirieron? Parece que el disparo le dio en un ápice del pulmón. Lleven a Jesús a su fiesta, por favor, él debe dar el mensaje, no dejen que su mundo corra esta misma suerte. Entiendan, dense cuenta de lo que puede significar la Navidad para cada uno solo con algo de reflexión. Hace más de 2000 años nos dieron un mensaje de vida a todos los seres humanos, no importa tu raza, ni mucho menos tu credo, no importa si era un mesías, una divinidad o solo un carpintero, pueden creer o no creer, pero sí piensen un poco. Nos dio un mensaje importante que debemos asimilar, ámense, amen a todos sus semejantes, amen a la vida y amen a todos los seres y serán felices y estarán en paz. Ya no me queda aliento, por eso les pido esto. Esta vez es Santa Claus quien les pide a ustedes un regalo de Navidad. Yo ya lo entendí. El diablo dio unos pasos hacia Jesús y lo abrazó fraternalmente y dijo suavemente: ¡Feliz cumpleaños! Miren, ahí está la puerta del laboratorio donde guardan el dispositivo. Ahora sí, pinche monito culero, ya te cargó el payaso. Esta es la última de las jaladas que haces. ¡Solo si me atrapas! ¡Woo! Haciendo uso de su agilidad innata, el monito escapa dando mortales invertidos y rebotando por la pared. Hasta que la mota lo traicionó. Después de haber chocado con la puerta de salida, el monito es capturado por Graf y atado a la espalda de Wishmaster, el león de la justicia. ¡El Santa se nos pela! ¡Preparen el quirófano! ¡Hay que detener la hemorragia! ¡Una solución fisiológica 500 mililitros para 2 horas! ¡Realicen pruebas cruzadas! ¡Necesito 2 unidades de sangre O negativo! ¡Despierta al anestesiólogo! ¡Wishmaster! ¡Vas a ser el primer ayudante! ¿Dónde está el pinche anestesiólogo? ¿Y ahora ese pinche loco? ¿Qué pedo? ¿No se ha dado cuenta que Jesús ya lo curó con un milagro? Nah, es que el muy güey nada más ve sangre y se pone así. Hubieras visto cómo se puso cuando me raspé la rodilla. Después de calmar al Dr. Hill de un fregadazo, cortesía de Matt Madrazos. Sí. Los sagas se adentran al laboratorio de Nick Enterprises, en el cual prácticamente salido de Umbrella, llegan a una megacomputadora. Esta habitación es una composición de arte. No se preocupen, sagas, voy a hackear esta compu y de paso le voy a instalar Windows 7. Y me voy a volar las redes Wi-Fi de los vecinos también. ¡Miren, un monitor! ¿Y quién es ese chino? ¿Y por qué no se escucha nada? Ya le movieron al audio. Sí, me vas a decir que el hecho de que ya seamos bastantes personajes y que ya no tengamos voces para los demás personajes secundarios no tuvo nada que ver. No, nada. ¡Ah, qué cabrón! El chino tiene subtítulos y dice: yo soy el Richard Lanyu, por favor aceptar esta unidad transportalola y tomarle a mis mujeres, que son le 8 para la liba, como tributo. ¡Ah, mira! ¡Qué buen pedo es ese güey! ¿No dijo eso? A huevo que no, pero debería. No mames, dice que nos va a partir la jefecita y que va a comprar Microsoft, que eliminar todas las páginas de software libre y piratería, para evitar las descargas ilegales. Y además dice que les va a arrebatar unos caramelos a unos bebés. ¡Ah, qué mal pedo! Ah, sí. ¿Y cómo vas a evitarlo, ¿Nos vas a escribir jaladas hasta hartarnos? Y de entre las sombras aparece una jauría de perros zombies dispuestos a triturar a cuanto cristiano... ¡Oye! ...se le atraviese. ¿Perros zombies? ¿De verdad no se les ocurrió nada mejor? Dice el chino que con la decoración venía una muestra gratis del T-Virus. Los putrefactos perros se van acercando con mirada asesina, sedientos de sangre... cada vez más a los atemorizados sagas cuando... ¡Ah, los poderes de la maldad! Detuvo a los perros, es como si estuvieran entrenados, ¿cómo lo hizo? Obvio, ¿no ves que la voz sexy dijo que acabaría con cualquier cristiano que se le atravesara? Bueno, pues la maldad dista mucho de serlo. ¡Ya está! ¡Por fin terminé! ¿Ya hackeaste el sistema? ¿Ya nos podemos ir de aquí? ¿Eh? Ya, desde que llegamos, pero es que con este ancho de banda ya terminé de bajar el anime de capeta completo. Pues sí, amigo, pásamelo. ¡Ya sácanos de aquí, cabrón! Muy bien, Sagas, este es el final del camino para mí. Aún estamos en víspera de Navidad, así que aún tengo mucho trabajo que hacer aquí. Han renovado mi esperanza en las personas. Creo que si el diablo y Jesús son capaces de dejar de lado sus diferencias y convivir juntos, la humanidad aún puede tener salvación y volver a comprender el verdadero significado de estas fechas y además. ¡Ya, cabrón! ¡Pinche mariconcito! Y luego dicen que uno por ser dos es joto. ¡Santa abuelo, ya corta tanta costillería! ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡Ya cierra el hocico! A ver, Nico, continúa. Nel, ya váyanse a la jodida. Adiós, ojetes. Jesús y Lucifer, ya no se junten con esos leros. ¿Qué? ¿Ya no vamos a gritar en la caída de este portal? No, qué hueva. Además, los cibeles aumentan un chingo en estas partes, así que los podescuchas nos lo van a agradecer harto. A huevo. Así los sagas llegan a un paisaje con grandes colinas nevadas, blancas y hermosas. Al fondo un pueblito acogedor en donde la gente se abraza como hermanos y las caras sonrojadas de los niños miran con ilusión y esperanza hacia el futuro. El inmenso árbol de Navidad, adornado con esferas doradas, corona el centro del pueblo en donde la gente se toma de la mano para cantar villancicos. ¡Vos sexy! ¿Y ahora qué estás viendo? Ah, perdón, es que me entretuve viendo esta tarjeta de Navidad. ¡Estamos en el DF! Estamos mejor en Gotham. ¿Cómo acabamos en mero centro histórico? En fin, necesitaba ir por unos cómics y unos protectores para mis tomos de Fable. Pero hay mucha gente, hasta aparece manifestación de López Obrador. Estamos en víspera de mi cumpleaños. Todo el mundo está en chinga para la cena. Ah, sí, el ambiente plagado de gente que va y viene. La belleza sublime del movimiento coordinado. La belleza implícita de los colores grisáceos del cielo. Ya aleja el monito color de rosa de la maldad, que con sus churros especiales ya está diciendo puras moteces. No, lo que pasa es como que se le ha pasado encerrado toda la semana, ahorita le encuentra belleza a todo. Tulufán, tulufán, tulufán, tulufán, tulufán, tulufán, tulufán. Y es igual de normal que siempre. Marito, carnal. A ver, hijo, rólalos una Navidad, pa' curárnoslas, ¿no? Disculpen, caballeros, ¿me podrían indicar la dirección para la fiesta de nuestro Señor Jesús? ¡Era, hijo! ¿De dónde sacaron al pinche Catrín este güey? A ver, no se pasen de verga con mi cuate. ¿Le van a entrar a los madrazos o qué, par de putos? A ver, mira, presta pa' acá. Ah, sí, el par de vandalos le arrebatan la laptop a Graf y entonces... ¡Ay, no jalen el micrófono! ¡Agárrenlos, que son rateros! Ahora sí, güey. Vamos a ver qué trae ese pendejo en su lap. De seguro trae un chingo de porno. ¡Puta! ¡Qué pinches perdedores! ¡Mira, ir aguas! ¡Ahí vienen! ¡Córrele, córrele, güey, córrele! ¡Ahí voy, ahí voy! Sí, ojetes. ¡Córrenle! Nada más no los persigo, porque me da un infarto. ¿No le pasó nada a mi compu? ¿No se borraron mis bases de datos? ¿Ah, sí? Los jóvenes y rozagantes... ...sagas... ...van llegando poco a poco... ...reuniéndose con Matt. En cuanto un indigente se acerca al grupo. Regálame un juarecito, ¿no, carnal? para un pancito, ándale, de Navidad. Déjame ver. No traigo ningún juarecito, pero traigo una biografía de Plutarco Elías Calle. Ah, sí. Este carnalito me cae de perlas. ¿Ustedes de qué la giran o qué? ¿A poco no me conoces, carnal? Chale, pinche gente de hoy que ya no lee, ya no medita, ya no viaja. Si en mis buenos tiempos me dieron un papelón en el libro de los libros, carnal. El alimento de alimentos, carnal. El alfa y el omega, carnal. Y el vagabundo, al ver a el diablo que regresa de haberse detenido, hacer una apuesta con el Chu, el Mesías, se sorprende y vocifera. ¡Ah! El príncipe de las tinieblas, el Cebú, el mero ángel caído, rey de la oscuridad, la última tentación, el mero mero pichamudo. ¿Entonces eres el profeta Ezequiel? El mismo que viste y calza, ¿a poco no se nota? Lo vidente, ira. Es más, si quiero apago la cámara con los ojos, carnal. Ira. ¡Órale! ¿Y esos que vienen contigo quiénes son? ¡Aguanta! ¡Órale! ¡Si son los cuatro carnales de la otra vez! ¡Qué chido! Yo pensé que se habían pelado cuando se nos cayó el carrito. ¿Qué onda, carnales? ¿Dónde se andaban metiendo? ¿De qué habla ese güey? ¿Qué? ¿A poco estos no te han dicho? ¡Chale, carnal! Estos güeyes siempre tan apócrifos. Me cae. Si a mí tampoco me querían decir, carnal. Yo, la neta, cuando los vi, pensé que eran tiras. ¡Tiras! Digo, ese güey de allá tiene una cara de león estreñido que no puede con ella. Y pues yo pensé que el comandante, o no sé. Y ese otro hinche cara de americanista dominguero. Oh, yo dije, ha de ser un caballero águila acá. Pero Nel, yo después me hice su cuate, carnal. Son cámaras. Si hasta me llevaron de viajezote, carnal. Hasta el cielo llegamos en su carro de fuego, men. Pues para mí que todavía andas de viaje. ¿Qué te metes? Pura devoción, carnal. Puro éxtasis, men. Pero del espiritual, etéreo, no vayas a pensar mal. Estás cabrón, pero oye, andamos buscando una manera de llevar a un cuate a su fiesta de cumpleaños. Y vive precisamente donde dices que te llevaron esos amigos tuyos. Échanos la mano, ¿no? No seas culé. Ah, pues, si quieres ahorita te llevo de ida y de vuelta, carnal. Ira nomás de jalear esta madre. Güey, ¿eso es una Biblia? No mames, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a invocar a un arcángel celestial de 9 para arriba? No, ¿qué te metes? No es Biblia, es un guato, men. No más que lo traigo bien camuflaje, carnal. Ya ves cómo son de prejuiciosos estos vatos de por acá. Con los que buscamos a Dios, carnal. Espérame, mira, ahorita vamos al descuesadero. De acá a la vuelta, por la nave para viajar. El chuchomóvil, Ezequiel, tú lo habías guardado. Sí, mi buen chuchín, sí. Ya sabes que tu oveja descarriada te sigue siendo fiel. Y así, todos los sagas y el diablo se meten al chuchomóvil. Sí, oyeron bien. Todos se meten al puto Renaultcito. Porque ustedes no lo saben, pero los sagas tienen la habilidad de payasos de circo. Aunque usted no lo crea. A huevo, pendejos. Somos voluptuosos pero sabrosos. ¿Ya llegamos al cielo? ¿Ahora sí ya salvamos la Navidad? Pues deberíamos. Ya llevamos un chingo de tiempo viajando y haciendo puras mamadas. Eso sin contar que el episodio ya debe de acabar. Ahora sí, Jesús, ya estamos frente a las puertas del cielo. Entra a tu fiesta y mándanos a casita. Gracias, compadres. Ustedes sí me quieren. Ahora los mandaré a casa. ¡Aleluya! Por fin se acaba esta mierda de episodio. Ah, sí, y también nos vamos a casita. ¿Y el diablo? Aunque me haya felicitado hace rato y comprendiera el significado de la Navidad, ella no puede entrar al paraíso, porque son las reglas y mi papi se molesta si las rompo. La última vez que lo hice, me mandó a la tierra y me crucificaron. ¿Y qué hiciste con ella? La pateé fuera del chuchomóvil. ¡Culero! ¿Y qué? ¿Nos vas a mandar en otro portal? ¿O por fin pensaremos en otra excusa en este podcast culero? Claro que no, déjame hacer una llamadita nada más. Y así Jesús llama a un helicóptero de la CIA, Celestial Army Men. Ya por fin nos vamos, solo espero que no se caiga esta chingadera y lleguemos a otro lugar extraño. ¡Cállate, pendejo! Mejor pon algo de música, papá dragón. We'll be right back. Muy bien, señores, con esto terminamos esta temporada del Saga Podcast. Esperemos que durante todo el tiempo que dedicaron con nosotros este año se hayan divertido con nuestras ocurrencias y hayan aprendido más sobre cómics y videojuegos principalmente, y que en realidad les haya gustado nuestro podcast. Nosotros nos tomaremos unas vacaciones durante unas 4 semanas y regresaremos con un mejor podcast, esperamos, y más opciones. Cualquier cosa que ustedes quieran declarar de qué les gusta y qué no les gusta de nuestro podcast, como siempre, está abierta nuestra dirección de correo, que es podcast@sagadeluxe.net. Y bueno, nos veremos el próximo año. Gracias por apoyarnos.